están los helicópteros, ahí está Uki Goni, el que canta es Uki Goni, sí. El periodista que escribió los el de los alemanes, sí, pero claro, el que escribió Socastis, Uki Goni es el que está cantando, pues el cantante de los helicópteros, mi amigo Uki Goni. Que poca de tanto se juntan, los helicópteros se hacen. Radio Venus, bueno, en realidad no es Radio Venus, es la radio misma. Ustedes saben que en la magia de la radio, todos estos domingos hemos entrevistado y conocido a gente que labura en distintos lugares de la radio. Hemos tenido mobileras, locutores, operadores de estudio. Y hoy es el turno de la producción. Han venido dos productoras, de distintos procesos, porque yo creo, a una la tengo muy identificada con la FM. ¿Sabes qué, Katy? Vos sos FM, Katy Esperanza. Gracias, hola, buen día. Katy Esperanza. Soy FM con sueños de trabajar en AM. Bueno, ¿y a Liliana Manda? Con AM, fundamentalmente, sí. Nunca laburé en una FM. Mira, ¿viste? Mira. Pero nos cruzábamos en la vieja Radio del Plata de Avenida Santa Fe. Claro. Cuando estaba la Z95. La Z95. No, después cambió de nombre. La gestión de Lalo Mir. La gestión de Lalo, sí. Cuando se fue la Z, cuando se fue Bergeret, Santa Fe 2043. Sí, 2043. Historia, ese edificio, por Dios. Y bueno. Tristemente abandonado. Sí, hay muchos edificios de radio que a las radios, al igual que los teatros, habría que dedicarles ese cuidado, ¿no? Sí, de miren este lugar, ¿no? Vamos ¿cómo andás, Adrián Corobor? De Radio Vaticano, te hablo. Liliana Manda, vamos a empezar por la M. Sí. vamos a empezar por Liliana, con quien además hemos compartido trabajos y demás, y sí, es una gran productora. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuáles son los secretos de la producción? Los secretos. No lo sabemos. Tenemos más anécdotas que secretos. Sí, seguramente. La gente asocia generalmente la palabra productor con el que pone la guita. Sí, pero eso no para es la verdad. Radio, para la televisión, que yo. Hay distintos tipos de producción. Nosotros somos productoras de contenidos. ¿No ponen guita? No. Y yo los invité para eso. Si no nos ponen guita, nosotras no producimos contenidos. Producen contenidos. Vos. Producir contenidos, producir ideas. Yo siempre le digo a mis alumnos de TEA Imagen, donde dicto producción periodística exclusivamente, que la carta de presentación de ellos tiene que ser siempre una idea, ¿no? Una idea de puesta al aire, una idea de puesta al aire. A ver, y la radio hoy y la tele se han dinamizado tanto y ha cambiado tanto la forma de comunicarse, buscar una fuente, de rastrear a un personaje, que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, adaptarse a los nuevos tiempos, lo cual implica también... Con cuidado. Con cuidado, no pisar el palito, no ir al primer impacto de Google, ¿no? Que muchas por veces favor, es... Wikipedia prohibido. Exactamente, como te prohibido. Quiero, Liliana Manda. Chequeo de tres fuentes, por lo menos. Muy bien. Levantar un teléfono para ver si es verdad. Sí, lo que uno está averiguando. Y Nos pasó una vez en el programa de tele. Con una fecha de nacimiento. Con ¿no? la fecha de Capusotto. De Capusotto, sí, es verdad. Y en el programa. Porque regalamos el diario el día del nacimiento. Sí, bueno, ¿quién se encargaba de los diarios de buscarlos? Entonces conseguí un kiosquero en Paseo Colón que vendía los diarios. Esa es producción también. Esa es producción. Hasta el café. Hasta conseguir el catering. Claro. Y entonces era un 6 de septiembre, me acuerdo, que lo invitamos. Mira cómo te quedó. Y no me olvido más, porque sentí cuando hay un error al aire, que es motivo que del cual es causante el productor, digamos, no el conductor, a mí me duele en el alma, pero me parte. Darle el diario, bueno, Capu, gracias tu cumpleaños, por venir, mira el diario de tu cumpleaños, dice, no, yo nací, pero no, por poco. Yo nací otro día. Pero en el palo. No era el 6 de septiembre. Yo me quise morir en el teatro. Al aire lo arreglamos la rápido. La única vez al aire lo arreglamos rápido. Bárbaro. Porque, bueno, este es el diario del día después y en realidad es importante porque el diario del día después vienen las noticias del día que naciste. Del día que naciste, del día después. Claro, era el 7 o el 8 o algo así. Y en dos o tres fuentes que había chequeado, el 6 de septiembre me decían. entonces ya lo di como por hecho. Pero bueno, esas cosas pasan. Y sí. Katy, en la FM vos sentís, bueno, no, tu sueño ahora querés ir a M, ella quiere ir a FM. Ya la M por la edad, ¿viste? Una va creciendo. Es como el tango, la M te espera, la M te espera. Sí, espero que me espere. Bueno, pero vos tenés muchos años de FM. Sí, muchos años de FM. Que marcaron también. Y de una FM muy importante. Rock and Pop del Plata. Muy importante, sí. Porque la verdad que mi primer trabajo fue ahí. Y fue, en realidad yo necesitaba trabajar, la verdad es esa. Obviamente que me encantaban Belgrano, los medios. Para ir por la Avenida Belgrano. Estudiaba periodismo en la Universidad de Lomas. Después, claro, la radio me absorbió. La Universidad de Lomas queda lejos. En esa época no había transporte como hay ahora. Y sí, trabajando. ¿Dónde arrancaste? ¿En qué arrancaste? Arranqué en un programa que era el típico programa de verano. Yo le di a la chica tengo acá los años y las emisoras. Pero el primer programa fue un programa de verano, que en Rock and Pop siempre ocurre eso. En sí, el verano casi todas las radios, sí. Todos los programas grosos como que desaparecen. Y el programa se llamaba Situación Límite. Lo conducía Tuki, que no sé dónde estará. Yo sí sé. Tuki anda por las redes sociales, anda por Twitter. Lo conocí a los 15 años, sí. Tocando la guitarra en Gessel. Era una situación límite. Era una situación límite. Es una situación límite. Ese programa iba los sábados. Sí. Estaba Tuki y Mario Pergolini. Yo fui a un reemplazo para atender el teléfono. Y ese fue como la primera entrada. Y después, oficial, el de verano, perdón la memoria. Termina el verano y empezó. Empieza el verano y un programa de dos que iba a durar dos meses, que duró un mes, que se llamó Dos al Hilo. Fue uno nomás. Y lo conducía Divina Gloria, Marcela Pacheco, y Douglas Vinci, el regreso de Carlos Mazzoc. Y bueno, el programa duró un mes, chicos. Bueno. Y yo decía, ay, por favor, qué mala entrada a la radio, qué mala suerte. Y después consiguió, fue un reemplazo. Hay conductores indomables. Y bueno, y después, gracias a Tuki, porque la verdad es esa, Tuki es gran amigo, me dijo, tenés que laburar en algún momento acá, así que bueno, aparece este programa Situación Límite y ahí empiezo a trabajar oficialmente en la radio. ¿Cuáles eran tus tareas? Producción, primero teléfono. Teléfono. Y después, bueno, asistencia, porque yo tenía 19 años. Entraba a esa radio que era un monstruo. Esa radio ya tenía un nombre. Sí, claro. Porque esa radio en el 85 se fundó. Yo entré en 1989. Así que ya Rock and Pop. Ya era la Rock and Pop. Entonces, era muy fuerte estar ahí en la edad, aparte en esa edad. Saliendo de la adolescencia, era el sueño, ¿viste? Y yo, por suerte, no me lo tomaba tampoco tan así, porque necesitaba trabajar. Los pasillos de esa radio, la terracita. Por favor, todo. No se puede hablar. yo puedo hablar porque me acuerdo. Claro. Me acuerdo, obviamente íbamos mucho en la Rock and Pop con mis hermanos a ser entrevistados y demás. Sí. Y nos ha tocado trabajar con muchos de los que hacían radio en Rock and Pop en otros lados y era una mística muy especial. ¿Dónde, de todas las radios en las cuales has estado hasta el momento, ahora empezás en una nueva? Empiezo por acá. Sí, pero la primera vez que voy a trabajar. Como el Cholo que decía recién esto, pero ¿dónde sentiste que había mística? ¿Puntual en algún programa, con algún conductor, que te hayas divertido, alguna de esas anécdotas que no querés contar y la vas a contar? No, anécdotas de producción, de llamados telefónicos, más que siempre elaborado en primeras mañanas. Sí. O sea, estar a las 5 en la radio, levantarme a las 4 de la mañana en mi casa, a las 5 en la radio y a las 6 sin red arrancar, ¿no? Siempre encaré esas madrugadas, es el día de hoy que por el biorritmo, vaya a saber uno qué, a las 6:30 de la mañana ya la cama me pica. Arriba. Con 6 horitas de sueño ya estoy. Y había una mística muy especial digamos, yo no empecé como productora, ¿no? Empecé como redactora, locutora en Radio Belgrano, allá en el 74, que fui la primera mujer en los noticieros de Capital, de Radio de Capital, donde nos consideraban personas que desestabilizábamos a los redactores locutores. Hasta que, bueno, rompí tanto ahí en Radio Belgrano que me dieron una suplencia y después empezó la querida y recordada y compañera Zulma Salerno en Del Plata. Con Basualdo empezaron a ser en pareja. Pero yo tuve la oportunidad de conocer a todos aquellos locos lindos del diario Oral Matutino, Ernesto Fritz, laburé con él. ¿Qué vos? Me ataban a la silla, me apagaban las luces. Ay, ¿cómo te ataban a la silla? Duraba dos horas. Claro, el bautismo de fuego. Ver, ¿cuál fue tu bautismo de fuego? El bautismo de fuego, primer informativo, 1:00 a.m. ¿Radio? Belgrano. Había en el estudio de Uruguay 1237 una silla antigua, sí, una silla muy antigua con apoyabrazos, entonces estaba muy grande el estudio y me siento a leer el informativo. El Tano Siciliano de operador, con el disquito con la cortina del noticiero, me lo ponen. Yo digo temperatura, humedad en Buenos Aires. Era redactora locutora, por lo tanto yo sabía lo que había redactado. Me apagan las luces del estudio, 1:00 a.m, y además era mi prueba de fuego porque el director del servicio informativo me estaba escuchando seguro en la casa. Las tres noticias eran 5, duraba 2 minutos, las tres primeras noticias de memoria. Y cometo el primer furcio. En esa época se daban, hoy obras sanitarias, va a cortar el agua entre las 6:00 a.m. por el cierre de una barra de esclusa de obras sanitarias. O sea, lo que hoy sería AISA, digamos, para que sepa el oyente ¿y el furcio? Más joven. Y yo dije, por cierre de válvula exclusiva, dije en vez de esclusa, y pronuncié la X, exclusiva en Pueyrredón y tanto. Ya la tercera noticia era, no me acordaba las otras dos que eran de exterior, y yo dije, temperatura en Buenos Aires, 25 grados, humedad tanto, informó, y tenían que prender las luces porque había que poner el disco en puerta. Y después el diario Oral Matutino era fenomenal, empezábamos a las 5:30 a.m. hasta las 7, íbamos rotando los locutores, yo era la única mujer, Germán Casares también estuvo ahí, Mingo de Ledera, Richard Deli. Bueno, compañerazos, y una vez me ataron a la silla esa, que solían atar al Gordo Fritz, que era un tipo de 2,20 m más o menos, lo mantuvieron atado las 2 horas para que no saliera del micrófono. Y ¿no? también con esa voz que tenía. Y después quemarnos los cables, también. Eso es otra. Algo nos quiere decir. Sí, tenemos un mensaje de Milagros Gerlín, dice saludos para Liliana, una gran profesional y profesora. Ex alumna mía de Enter, estuve allí 7 años, ahí 7 va. Camadas pasaron por mis manos. Y vos, Katy, te formaste en la Universidad de Lomas. En la Universidad de Lomas, sí. Y dejé la carrera, chicos. Dejaste la carrera. Con honestidad en puerta, sí. Yo me vine al Graf. Dejé la carrera. 7 años de es que trabajábamos mucho. Nosotros trabajábamos turnos de 8 horas y 2 programas. Aparte de eso, recién te escuchaba cuando decías un poco la función. Y otro poco la función, ¿sabes cuál es? Ser como psicóloga del que está al aire y contenerlo y escucharlo y bancarle todos los mambos que tiene. Bancarle, acá la producción, mientras me escucha, me señala. Eso también. Es como tener la función del productor, es la más no importante. Solo ser creativo, no solo ser creativo y proponerle, mirá, cuidar la nota, viene este invitado. No, el proteger. ¿Te levantaste bien? Nosotros decimos dos cosas, ¿no? Una que sería uno de los lemas de este programa, y es verdad que este programa no tiene un gran equipo de producción detrás, sino adelante, y es verdad, porque esto que escuchamos recién de las voces, de los audios y demás, es la producción, y a veces cuando nos enojamos o queremos ser irónicos, decimos, la producción no existe, son los padres. Entonces, que es una frase que nos dejó el Negro Fontón un día. Buena frase. Bueno, la mística mía que me preguntabas ahí al principio, te recordé lo de esos años de Belgrano, porque realmente pero después con unas madrugadas espectaculares con los compañeros, realmente. Has ganado algunos premios, has participado en un montón de cosas. Sí, porque se me dio en el año 92 la la locura de producir un documental de radio, sí, como yo me lo imaginaba. Estábamos con Nelson Castro en Radio El Mundo, la dueña era Malita Lacroce de Cartabal. Exactamente. En ese momento. Premolins, me acuerdo esas épocas, sí. Bueno, sí, sí. Y y armé un documental de radio sobre los 10 años de Malvinas. Y Nelson sabía de lo del New York Festival, dice, che, es un concurso internacional de radio. Nos presentamos y ganamos como mejor documental, y después vinieron muchos. Arranca, por, ustedes son productoras, saben que estamos a 2 minutos del noti, del panorama en realidad. Arrancamos una nueva etapa en esta radio. En esta ya. Radio, ya, el martes, con Romina Mangel. Eduardo Anguita. Primera mañana, pero vas a estar desde primera antes, mañana, del día anterior, pero voy a estar en la previa, digamos, en la preproducción. Armando desde la tarde. Desde la tarde lo que día. Puede pasar a la mañana, y último telefonazo a Romina, tipo 10 de la noche, una cosa así. ¿Y qué pasa con Katy? Y con Katy, ¿qué pasa? Que yo estoy trabajando en Rock and Pop. La Rock and Pop está ahora, bueno, el viernes ya se vendió. Sí, hubo cambio de mano. Al grupo Fénix. Sí, sí. Así que el lunes el iré a trabajar como todos los días. Y te vas a encontrar con Ricky Martin, y por ejemplo. No sé con qué me voy a encontrar. Ay, lo bueno es que dijeron que va a haber continuidad, así que eso está bueno. Buenísimo. Y Rock and Pop es una marca que se viene bancando mucho. Todas. Solidaricémonos con los compañeros grupo 23, de todas las radios que están pasando. De Rivadavia, la gente de Tiempo también. Sí, grupo 23. Están echando por WhatsApp. Sí, Adrián, sí, sí, sí, sí, sí, sí. O por mail. Y muchas cosas no trascienden. Muchas cosas trascienden. Tenía la pregunta al top. La pregunta al top. Chicas, fui productora. Los peores lugares que nos daban para trabajar era justo el de la producción. No sé si recuerdan, ahora ha mejorado. Les pregunto, ¿cuál sería para ustedes el sumum para un productor hoy? ¿Tener qué? ¿Disfrutar de qué? No, buenos compañeros. Buen equipo. Laburar en equipo es un laburo entre todos. Nuestro reconocimiento en ustedes. A todos los que están en cualquier radio del país produciendo, produciendo, pero lo que sea, porque sin producción no hay radio. Que generen ideas, se pueden hacer muchas cosas por radio, que se recupere el documental por radio. El documental sonoro, de eso vamos a hablar en un futuro, especialmente con algunos amigos. Muchas gracias Liliana, Katy, un gustazo también. Gracias, un gustazo. Productoras, pero yo diría hacer una palabra que no lo puedo decir porque de la sede suena. Nada más. Señoras y señores, 13 horas en todo el país este programa. Se llama Domingo la Carta, sigue hasta las 2 de la tarde, pero ahora Panorama Nacional de Noticias. 15 minutos, nos informamos y volvemos con Domingo la Carta.